¿Y qué tal? Bienvenidos todos a esta transmisión. Estamos continuando con lo que yo creo que ha sido un experimento bastante exitoso. Este es el episodio número 3 de Open Mic, en donde estamos tratando de tener una transmisión diaria de lunes a viernes durante el mes de junio de al menos unos 10, 12, 15 minutos, en el cual hablaremos de algún tema en particular, puede ser de noticia o de algún tema que simple y sencillamente se me haya ocurrido por ahí. Recuerden que ustedes pueden participar, los enlaces se están publicando y en el mismo post en el cual estará tanto el video como los enlaces descargables para esto, aparece el link en el cual si ustedes le dan, se unen a una conversación en Hangouts en el cual pueden participar. Ayer el buen Saúl, un saludo, se incorporó y también sus comentarios si nos los van dejando. Recuerden que pueden ir apareciendo y ya sea en Facebook, en YouTube o en las distintas redes en las que estamos, en Periscope, etcétera. Y estaremos leyendo los comentarios y los mismos podrán ir apareciendo en la parte de abajo cuando cambiamos de pantallas. Pero bueno, el tema del día de hoy es algo un poquito más banal. Creo que es más interesante hablar de repente de estos temas que son como que más banales. A final de cuentas, las discusiones que son más a fondo, para esas tenemos programas exclusivos. De hecho, este jueves vamos a tener uno que hemos estado preparando ya por algunas semanitas, concretamente sobre la distribución de cine, del cine mexicano en México, lo cual es más complicado de lo que parece. No es así como de que ay, que las exhibidoras deberían de donar salas. No, no es como que el gobierno meta más dinero. En realidad hay más peculiaridades, pero los vamos a discutir con dos invitadas. Y bueno, eso va a ser el próximo jueves a las 8. Pero bueno, hoy vamos a hablar, como les mencionaba, de un tema que podría ser un poquito más casual o más banal. Y es sobre cómo te afecta el idioma en el cual tú ves una película, la manera en cual la disfrutas, la manera en la cual la percibes. Y esto es algo que platicaba, por ejemplo, con el buen Román Rangel hace bastante tiempo. Una fórmula que a mí me parecía fascinante es: tú puedes ver una película por más mala que sea, pero si de repente le quitas el audio, le pones los subtítulos en checo o en alemán, en ruso, o si puedes cambiarle la voz a alguno de esos idiomas por el doblaje, pues se lo cambias, y pones la película, le bajas toda la saturación del color para que se vea en blanco y negro, y le empiezas a ver, va a cambiar completamente la perspectiva. O sea, podrías ver Transformers o una película así de comercial, Los Vengadores, si ustedes quieren. Y con esto, el simple hecho de que le estás cambiando la forma en la cual estás percibiendo la información va a cambiar tu perspectiva y te podrías sentir como si estuvieras viendo una película de arte, de esas de las que solo te pasan en Cineteca, en una función en la cual solo asisten tres personas y un gato. Y pues ya te podrías sentir como que intelectualmente más, podrías vanagloriarte de que estás viendo alguna de estas rarezas. Pero bueno, y también la discusión viene por un factor muy interesante. Aquí en México pues estamos los exquisitos, yo me identifico con ese sector, en el cual una de las cosas que quieres hacer es ver la película, disfrutarla en su idioma original. La labor de doblaje en México en particular es muy interesante porque tenemos a nivel Latinoamérica, yo creo que una de las mejores escuelas en lo que al doblaje se refiere, lo que es México y Chile, son los mejores doblajes que se han hecho. Pero sin embargo, de repente, pues en películas, pues uno prefiere ver las voces que hasta te anuncian, ¿no? Cualquier película de animación, pues te las anuncian con las figuras, con las estrellitas. Y bueno, en el juego de las voces en su idioma original, de repente tienes actores de doblaje y tienes estrellitas para acarrear audiencia. En español, curiosamente, pasa lo mismo, ¿no? En el cual no necesariamente contratas artistas de doblaje. Hace poco falleció uno muy, muy importante aquí en México, el buen José Labat. Sino que contratas la estrellita porque pues de repente te va a acarrear más gente, ¿no? O sea, de repente es un fenómeno, lo sabemos porque pues su doblaje del Burro en Shrek fue fabuloso, e incluso a quienes no les guste él o la película pues deben de reconocer que le aportó, aunque sean clichés o mexicanismos o gags del mismo, pero le logró aportar algo. Y de repente tienes esa división, ¿no? Pues a la película tú le vas a poner el idioma, en este caso en español, con alguien que te atraiga más a la taquilla, porque recordemos que es un producto comercial. O tú podrías hacerlo también de otra manera y contratando gente que le va a dar una actuación pertinente y te va a dar una interpretación en las voces. Recordemos que también aquí entra el juego de la adaptación, porque no todo es una traducción así literal de lo que ocurre en el idioma original, sino que tiene que ver más con el juego en el cual tú vas a comunicar el mensaje, pero adaptado a distintos entornos. Ahí hubo alguna discusión en la cual hace poco una película, estoy tratando de acordarme porque me acuerdo mucho de Edith, un saludo Edith si luego se puede incorporar, en la cual de repente pues ella se quejaba sobre el subtitulaje, ya me acordé, Deadpool 2, y a mí el subtitulaje se me hizo pertinente, pero bueno, yo no tenía la necesidad de ver tanto los subtítulos, pero sí los estaba viendo para ver, y te cambiaban personajes, ¿no? O sea, hay una mención de Arjona, por decirlo de alguna manera, hay otra mención de otro personaje que no me acuerdo, pero bueno, de repente pues son adaptaciones, ¿no? Hay unas mejores, otras peores. Ojalá y Rebeca Jiménez se nos pueda incorporar en una transmisión para hablar concretamente sobre el juego de adaptaciones y de traducciones. Pero bueno, el buen Iguano Mayor, un saludo, se está incorporando en YouTube y nos menciona que Los Exquisitos, efectivamente ese grupo en el cual estamos nosotros, y te incluyo a ti, somos una raza en extinción, a la gente que va en masa al cine les vale madre el idioma original. Y fíjate que ese es un punto muy pertinente que estás mencionando, mi estimado Iguano, que tiene que ver mucho con el hecho de que la gente va a ver más la película que está en el horario, que algo, o sea, somos muy raros las personas que, ¿sabes qué? Yo quiero ir, por ejemplo, cuando se estrenó la última película de P.T. Anderson, la de El Surcido Invisible, como yo le decía, The Phantom Thread, en el cual yo sí fue de, ¿sabes qué? Yo voy a ir a verle en una función en la tarde para no quedarme dormido, porque pues uno que ya está viejo de repente se va a chuchar. Y sí, me fui a verle en mi salita VIP con mi vinito y una buena comidita acá, una botana más elegante, precisamente porque quería disfrutar la experiencia de la película. Y sin embargo, ahorita pues es, ay, ¿qué hay? Oye, y que nada más está en español. Si vas en grupo, pues todavía se complica un poco más porque pues tienen que congeniar todos y terminas viendo una película a la cual tal vez ni querías ver y menos en la versión que tú querías ver. Entonces ahí es mucho lo que entra en juego y no es tanto una búsqueda como mencionábamos, sino pues ahora sí que es lo que hay, válgame lo que es la expresión, ¿no? Pero bueno, yo les mencionaba al principio un experimento que pueden hacer ustedes y en serio que inténtenlo en casa. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios que nos están llegando en las distintas redes, pero antes quiero cerrar el punto. Recuerden el experimento y es, agarren la película que más odien, la película que más detesten, antes de ponerla, pónganle, si tienen la opción para cambiarle el idioma, pónganle un idioma del cual ustedes no tengan idea, si es mandarín, si es ruso, si es lo que sea. Y pónganle, bájenle la saturación en el color para que se vea en blanco y negro y véanla y van a ver cómo de repente uno, esos subjetivismos pues pueden cambiar. Pero bueno, voy a pasar a leer un poco algunos de los comentarios en Facebook. Un saludo al buen Jorge Israel Figueroa que se incorporó, Cris Mendoza que también ahí está, el buen Saúl Vázquez que nos estuvo acompañando ayer. Y sí, hay una mención al Señor de los Gatos. Jorge Israel nos dice que las películas dobladas son obras distintas, en su nada humilde opinión son perversiones, copias inferiores, oh Dios santo, ¿no? Chayán, gracias por la mención, Saúl, que es precisamente el personaje que se me olvidaba que lo mencionan y yo creo que fue una muy buena adaptación. El buen Juan José Montero, el buen Montebrio, un saludo y dice que quiere participar en la rifa del micrófono Rode, lo siento, pero no, este es el que ya ha estado aquí conmigo acompañándome desde tiempos inmemoriales, pero bueno. Ahorita hablábamos de distintas cuestiones que tienen que ver con el juego de las películas y el juego de los idiomas. Y aquí una cuestión, y este sí va a ser un malinchismo y yo me voy a poner como el primer culpable, en este caso en particular, que tiene que ver con algo que es, hay historias que nosotros podemos apreciar más cuando vienen de un entorno en el cual nos puede parecer extraño. Entonces, si a mí me presentan una película sobre un grupo de niños migrantes en el sur de África que van recorriendo todo el continente hasta llegar a Italia o a llegar a España, cruzar por ahí el estrecho de Gibraltar, ay, qué mal lo estoy pronunciando, y a final de cuentas me presentan una historia de migrantes desde el sur hasta el norte de un continente para llegar a otro por una mejor vida, de repente yo la puedo encontrar fascinante. Sin embargo, alguien me empieza a platicar la misma historia, pero está en el continente americano, es de, ay, de esas películas yo honestamente ya he visto 15 este año. Podrán estar muy padres, muy bien hechas, pero de repente ya es una temática cansada. Pero como la estoy viendo con un entorno distinto y desde luego con otro idioma, pues para mí me va a despertar otra sensación, ¿no? Me va a despertar como que una, como si fuera otra experiencia distinta. Entonces, y yo me acuso, de repente hay películas que, por el simple hecho de que sean extranjeras con una temática que yo ya he visto en español, de repente pues hasta como que lo doy más puntitos. Entonces sí, acepto esto, pero bueno. Estamos leyendo comentarios también en Twitter. El buen Joel Mesa, Joel contra los monstruos, así lo encuentran él en Twitter, dice que creo, lo estoy leyendo, y es mi gusto personal, su gusto suyo de él, no el mío, que las películas deben verse en el idioma en que los cineastas eligieron hacerlas. Si uno no entiende el idioma, ni modo, a los subtítulos. Nunca me han gustado los doblajes traducidos. Un detalle muy importante que menciona Joel es que tenemos películas que son muy peculiares, como fue el caso del Principito, en el cual de repente, cuando se presentó en México, se presentó la versión en español, se presentó la versión en francés y se presentó la versión en inglés. Yo de repente me quedé con la duda de, bueno, ¿cuál película? Yo quiero ver la que es en su idioma original. Entonces yo dije, pues me voy a ir a ver la película en su idioma en francés, cuando en realidad la labor del director, que se me va el nombre, pero es el mismo de Kung Fu Panda, si no me falla la memoria, Pues resulta que la película, el planteamiento original lo hizo en inglés, pero como fue coproducción con Francia, hicieron el juego de voces en francés y en inglés al mismo tiempo. Y bueno, después tuvimos una adaptación aquí en español para México y para Latinoamérica. Entonces ahí fue uno de esos casos muy peculiares y muy truculentos en los cuales, bueno, ¿cuál es la versión buena? En este caso se trabajaron dos. ¿Y cuál es más original que la otra? Pues tal vez por el idioma del director sería inglés. Pero bueno, ahí ustedes le habrían dado mejor juego, mayor valor a la película del Principito en francés, porque es el idioma en el cual está escrita la obra original, no así la película, no hay que confundirlo. Bueno, en YouTube el buen el Iguano Mayor nos está mandando desde León, hay que resaltar, una pregunta muy interesante. Nos pregunta sobre Overboard o Hombre al Agua. Yo no he visto esa película. Si ustedes la vieron pueden darnos ese comentario, pero lo que sí vi fueron los trailers. Entonces, en los trailers a mí me molestaba mucho ver, incluso a Derbez cuando se doblaba a sí mismo, cuánta agilidad del hombre, a mí me molestaba verlo porque se nota que no encajan bien las intenciones. Entonces, son detalles muy particulares en los cuales, como no es la misma intención, aunque le esté siendo el mismo actor con la misma voz y por más bien que trate de hacer un doblaje, cualquier persona que haya hecho doblaje, aunque sea a nivel amateur, sabemos que no es preciso, que tienes que darle una precisión y una interpretación muy especial y tienes que prepararte. Y bueno, es una cosa que es más complicada que únicamente tratar de empalmar las voces y también que adaptarle, que por ejemplo en Pro Tools ya es muy fácil tratar de que te encajen ya en los tiempos, ¿no? El buen Juan José Montero nos habla de La Toalla del Mojado. Chris Mendoza nos dice que también quiere ese micro. Ya ves, Montero, ya empezaste a poner el desmadre por acá. El buen Saúl nos dice que estaba mal sincronizado lo de Overboard. Yo creo que al menos en los trailers, que fue mi experiencia, efectivamente así lo sentí. Y una referencia, no sé si se acuerdan, voy a buscar ahorita la secuencia a ver si se las puedo mostrar. Disculpen, se me distraigo un poco. Pero en la película de Ant-Man, la del Hombre Hormiga de Marvel, hicieron un detalle muy particular en el cual hay un personaje latino. Aquí está, precisamente, que es impresionante. Voy a compartir la pantalla tan pronto pase la publicidad, porque ya no tengo YouTube Red. Estoy haciendo tiempo, ya puedo saltar el anuncio. Y bueno, hay uno de los personajes que da una explicación acerca de un posible trabajo que van a hacer. Y es sensacional. Y la voy a poner aquí y con esto prácticamente vamos a terminar. Y efectivamente aquí tenemos la explicación. Y es muy interesante porque tienes un personaje que está fungiendo como el narrador. Y entre lo que está haciendo, su voz se está empalmando con las voces que estamos teniendo aquí al lado con los otros personajes. Es su voz, pero ves que el movimiento está increíblemente bien sincronizado. Entonces ahí tienes una verdadera labor de dirección. Y me dan ganas de... Voy a poner el audio, espero que YouTube no me lo vaya a quitar. Y ahí está. Escuchen. And he tells me about this girl, Emily, that we used to kick it with. It was actually the first pair of boobs that I ever touched. It's the wrong details. It's the wrong... It has nothing to do with the story. Go. So, he tells me that she's working as a housekeeper now, right? And she's dating this dude, Carlos, who's a shot caller from across the bay. And she tells him about the dude that she's cleaning for, right? That he's like this big shot CEO that is all retired now, but is loaded. And so, Carlos and Ernesto are on the same softball team. ¿Qué tiene que ver todo esto? La secuencia la pueden ver ustedes en la película, no la voy a poner completa porque luego me van a bajar el video. Pero lo que él está narrando es lo que está ocurriendo en la voz de los personajes que están al lado. Está haciendo una labor de doblaje, pero sin embargo se nota que hay mayor trabajo, una mejor dedicación y efectivamente están logrando hacer una sincronización y un trabajo que tal vez por flojero o por lo que sea no se haya hecho en cintas como la de Overboard, Hombre al Agua, como se había mencionado. Pero bueno, con esto estamos prácticamente terminando, estamos a punto de llegar a los 15 minutos. Les recordamos que este es un experimento en el cual vamos a estar transmitiendo durante todo el mes de junio. Si funciona, pues tal vez podríamos extenderlo después. Durante 12-15 minutos al día, y ya estamos llegando a la marca de los 15 minutos, simple y sencillamente para hacer comentarios, tenemos varios temas. El día de mañana vamos a hablar acerca de los Arieles y la importancia de los premios en relación a lo que sirve para las películas. O sea, tenemos casos como La Cuarta Compañía, que fue la gran ganadora el año pasado, y bueno, cómo fue la relación de premios con el beneficio que tuvo la película. Pero eso lo estaremos discutiendo mañana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ernesto Martínez se acaba de incorporar. Llegaste ya cuando estamos acabando, Ernesto, ¿qué pasó? Pero bueno, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, por favor, sus pulgares arriba, como dicen en YouTube, en Facebook y en el mismo Periscope, corazoncitos. Esos nos ayudan mucho para que tengamos mayor visibilidad. Y bueno, con esto prácticamente estamos terminando. Gracias por acompañarnos y vamos a agregar una modalidad. Un saludo al buen Jorge Chu, que se acaba de incorporar. Pero si ustedes quieren participar, no únicamente pueden hacerlo con videollamada. Grábense con su celular en relación al tema del día. Mañana vamos a hablar concretamente de los Arieles. Mándenos qué piensan ustedes acerca de estos premios en el cine mexicano. Y mándenos esos clips de video, ya sea pueden subirlos a YouTube en Dropbox. Si es necesario, mándenme un mensaje y yo puedo crear una carpeta compartida para que me manden esos videos y yo ya los estaré compartiendo el día de mañana. Saludos a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, soy su anfitrión, Dan Campos, y nos estaremos viendo el día de mañana. El jueves tenemos un palomazo especial. Para fin de mes regresa Tom Merritt y vamos a estar hablando acerca de los servicios de streaming y cómo nos afectan como creadores de contenido y a nosotros también cuando somos consumidores. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.